encuentras mal servida. Lo que debemos hacer es separarnos y viviremos más feliz la vida y gozaremos más antes de odiarnos. Separándonos con tiempo no existirán rencores ni fatídicos recuerdos que nos hagan padecer. Porque la vida no estará, es un jardín sin flores, que tal vez separándonos vuelva a florecer. Servida, lo que debemos hacer es separarnos y viviremos más feliz la vida y gozaremos más antes de odiarnos. Separándonos con tiempo no existirán rencores ni fatídicos recuerdos que nos hagan padecer. Porque la vida no estará, es un jardín sin flores, tal vez separándonos vuelva a florecer. Nuestra vida es un jardín sin flores que puede volver a florecer. El florero soy, que vengo más allá.